quédate con él y que estés muy feliz. No busques amor donde ya hay olvido. Y llega el estilo de la cumbia juvenil con amor. Somos la gran magia tropical. Quédate con él y que seas muy feliz. No busques amor donde ya hay olvido. Todo este dolor ya se ha perdido. Ya es tarde, amor, recuerda que perdiste. Ay, amor. Es tarde.